Buenas noches, aquí empieza programa número 2 de Radio Ajedrez Profano, programa de ajedrez para ti que te guste el ajedrez y que cada vez quieres saber un poco más. Os habla Juan Represa, desde aquí, desde el norte de España, en Galicia. Y la guión para hoy, siguiendo los programas anteriores, empezaremos con las novedades, con un poco de nuestra liga, en un campeonato más. Seguiremos viendo un poquitín de Elo, el Twitter, alguna herramienta, hoy comentaremos el pequeño Fritz. En historia os hablaremos de Mijaíl Chigorin, que nunca llegó a ser campeón del mundo, y os relataremos un cuento de ajedrez de Sara Rivera que la semana pasada no pudimos contaros. Hoy, por segunda vez, vamos a contar con la inestimable colaboración de David Fernández Lago, monitor autonómico y profesor de la Escuela de Ajedrez Pontevedra, que ya está con nosotros. Hola, David. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal tu primera experiencia? Ya estamos por la segunda. La verdad que bien. ¿Te han llovido ya las llamadas de todo el mundo? Bueno, ya me han comentado algo, sí, que me habían escuchado y eso. Entonces, bueno, sí, bastante bien, la verdad, y con ganas de repetir. Sí, bueno, aquí primero mandar un saludo también a Jaque Contino, con los que hemos estado hablando hace muy poquito, con Yago Gallac, del editor de la revista Jaque, que desde aquí le mandamos un saludo, no solo por el apoyo que nos ha dado, sino también por la difusión que de nuestro programa pues quiere hacer. Saludo aquí también a toda la gente que nos está escuchando. Pasamos de 15-20 personas a, no sé, ya hay cientos de personas que se conectan a nuestro blog y a nuestra página para poder escucharlo. Sabéis que el programa se puede escuchar en iTunes, en iVoox o a través del blog radioajedrezprofano.blogspot.com y próximamente en la radio 24 horas de Jaque Continuo. Bueno, hoy vamos a hablar con un poco de novedades. Yo todas las semanas intento hablar, ¿lo viste, David?, de lo que es la Liga Gallega. Yo esta semana, desgraciadamente, no pude ir a jugar porque tuve que trabajar todo el sábado. Pero bueno, yo quería empezar a hablar por los primeros, por los de la primera división, ¿no? Yo no sé si tú sigues alguno. Yo... Sí. ¿A quién sigues más tú? Bueno, a la Universidad de Vigo, que me vincula con el capitán de ellos, con Pablo García, el más internacional. Y bueno, sí. ¿Y qué tal les va? ¿Cómo? Conseguimos un poco, ¿no? Que va ahí comando. Y bueno, también nuestro director técnico juega, que es Daniel Rivera, juega en Daniel, ese jugó que este... Tenemos un pequeño vínculo con ese. Jugó este fin de jugó semana. Este fin de semana. Y ganaron, sí, ganaron, ¿no? Sí, ellos sí, van... sí, ganaron por la mínima a Ferrol, que iba segundo. Entonces cogieron más ventaja aún sí, de la que ya tenían. Si los resultados, por resumirlos, sería el club de Sadri Fontecarmo a Porto de Vía García ganó por segunda vez contra el Recatelo Campus Lugo, y teniendo en cuenta que es un equipo de chavales prácticamente, junto con Julio y Antonio, creo, pues que aspiraban a intentar mantenerse, ahora están incluso saliendo ya claramente de los puestos. Sí, la verdad que es un gran resultado para ellos, ya que, bueno, luchaban para evitar el descenso y, bueno, con las dos últimas victorias parece que han salido un poco de ahí. ¿Aún pueden aspirar a los cuatro primeros o no? Bueno, matemáticamente no lo sé, pero bueno, todo se andará. No, pero la verdad que lo que dices es destacable, ¿no? Es un equipo bastante juvenil, sí, en su mayoría, en su gran parte, y bueno, la verdad que es de admirar. Sí, yo la semana pasada, o sea, la semana pasada comentaba que estaban saliendo. Ahora mismo la clasificación, a falta de que aquí no la Federación Gallega no acaba de computar el último resultado de la Sandra Bóveda, que ganaron contra la Universidad de Compostela, ellos están en el puesto número 8. Aquí en Galicia, los cuatro primeros pues juegan la promoción por el título, los tres últimos descienden, y bueno, pues quedan ahí los cinco que quedan en el medio, que ni juegan una ni otra, ¿no? De todas formas, la promoción está encabezada por Universidad de Vigo, segundo Algalia, tercero Círculo Ferrolano A Y cuarto, Club Ajedrez Marcote, que empezó mal, pero que Parece que va remontando, se ha ido recuperando, sí. ¿no? Algalia hizo 3,5, 2,5 con Círculo de las Artes. Universidad de Vigo, 3,5, 2,5, que es lo que estabas comentando tú, que ganó Daniel, ganó Pablo, pero perdieron Roberto y Avelino, ¿no? Hizo Sí. tabla Rafa y ganó Manuel Pena, que es el número uno del equipo, ¿no? Y bueno, se mantienen en el puesto número uno. Es curioso, comparando con otras ligas, por ejemplo, en Valencia, la liga se juega como el fútbol, ¿no? Dos puntos al equipo que gana, un Sí. punto al equipo que empata y cero al que pierde. Aquí en Galicia se juega por número de partidas, qué puntos, ¿no? ¿Qué haces? Sí. No sé qué es lo mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, no sé, los dos creo que son posibles, pero bueno, quizás el otro sistema no esté nada mal, o sea, el de puntos, ¿no? Dos por victoria, uno por empate y cero por derrota. Ya que bueno, que se puede dar la casualidad. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que en uno de nuestros equipos que está en segunda división, curiosamente es el que lleva seis victorias en el grupo, ¿no? Es el único que lleva las seis victorias y está tercero, Claro. ¿no? Está tercero en la clasificación por este tema, ¿no? Si fuera por dos puntos por victoria, pues estaría primero, sin dudarlo, ¿no? Entonces, claro, es curioso, ¿no? Que llevando seis victorias, que supuestamente es el equipo más regular, porque es una liga regular, Sí. pues quizás ahí pues pueda existir un debate interesante, ¿no? Sobre el tema. Sí, yo realmente creo, me gusta más la idea de 2-1-0, porque Sí, y después dar el desempate de puntos, ¿no? Quizás, o sea, el claro. punto total es el primer desempate. Porque te daría más el tema del equipo, ¿no? Claro. Yo creo que sí, tendría más relevancia, efectivamente, puede ser el cómputo global del equipo, ¿no? El resultado global y no tanto la parte individual, el Sí, punto a punto, ¿no? tú podías a lo mejor forzar unas tablas para conseguir que el equipo ganara y tal. Cuando muchas veces Claro. ahora acudes a tu partida, a ganarla y Sí, bueno, eso es. aquí yo creo que te importa un poco menos el resultado del equipo y vas a ganar tu partida, ¿no? Claro. No sé si algún Sí, sí. año la federación, porque yo creo que iba siendo aquí en Galicia así de toda la vida, ¿no? Sí, que yo llevo bastantes años jugando y siempre ha sido así. Siempre ha sido No así. recuerdo si antes era distinto, pero no, me pienso que no. Bueno, luego No lo sé. en primera división, bueno, aquí los tres grupos, el primer grupo, el grupo número A, nos falta algún equipo por contabilizar el resultado, pero encabeza, como siempre, el Santa María de Caranza, con 6 de 6 ganado y 20 puntos, y claramente Sí, destacado. En el grupo B está primero el Club Karpov. Aquí no sé, falta alguno por contabilizar, el Marquiño, pero parece que también el Club Karpov va disparado al ascenso. tiene bastante diferencia, se parece. Sí. Y en el grupo B, en el grupo C, el primero es el Chantada Cabeza Muebles, en el que está jugando Hoffman en la mesa 1 y lleva 5 partidos ganados, uno y un empatado. Si bien el año pasado en este grupo el que subió fue Fontecarbona, ¿no? El Xadrez Orense C, que también tiene a los David Gómez Diéguez, Martín Arellano y David Vázquez. compañía. Sí, creo que David Sí. Vázquez también. Están ahí con 14 y medio. Y bueno, nuestro Lauroca Nigrán A, que juega ahí, hemos perdido esta semana 1,5, 2,5. Y nos hemos hundido un poquito. Estamos en el séptimo puesto, intentando mantener ahí la categoría, que está súper difícil porque el descenso está con 10 puntos y medio, ¿no? Pero bueno, partidas Bueno, es un equipo que importantes. lleva muchos años ahí, ¿no? Sí, llevamos bastantes años en primera y el Bastante tiempo. mantenerse es bastante, bastante, bastante duro, ¿no? Luego Sí, pero bueno. en segunda ya es donde hay muchísimos equipos. Vosotros ahí tenéis varios equipos en la Escuela Sáez Pontevedra. Sí, dos. Están encuadrados en el mismo grupo, ¿no? Sí, porque bueno, este año la federación lo decidió hacer así. Sí. Encuadrar a más de un equipo del mismo club en los grupos, en el mismo grupo, vamos. Sí, sí, Y sí. bueno, tenemos dos en el mismo grupo, estamos en el grupo D y tenemos dos con diferentes objetivos cada uno, porque bueno, uno está intentando luchar por el ascenso y el otro por mantener la categoría, ¿no? Que es un equipo de chavales jóvenes, que bueno, incluso el otro día creo que tenemos récord de participación. Hoy me refiero en media edad del equipo, era de 11 años, y es la primera vez en la historia de nuestro club que sucede eso, ¿no? Un equipo tan joven en una categoría tan elevada, obviamente, ¿no? Porque, bueno, tenemos jugadores en cuarta que son más jóvenes, pero segunda, una media de 11 años está muy bien, la verdad. Y bueno, están ahí luchando y bueno, este fin de semana ganaron y parece que se están salvando un poco del descenso. Bueno, es lo que toca un poco intentar mantenerse ahí. En el Escuelas de Pontevedra hay el que llamáis Escuelas de Pontevedra de 6 Sirov, que ese es el que va más para arriba, ¿no? Sí, está luchando por el ascenso. De hecho, es el único equipo junto con los de la LIN que efectivamente ha ganado todas las partidas, ¿no? Sí, los seis encuentros. De 6 encuentros disputados ha ganado todos. Pero va tercero aún, ¿no? La curiosidad es lo que te comentaba, que va tercero. Pero bueno, estamos ahí. Si seguimos ganando de aquí al final, me imagino que se ascenderá. Y el otro equipo es el Escuela Sáenz Pontevedra Iván Salgado López, que esta Sí. semana alineó a Álvaro Maqueira Vidal, que le ganó a Bárbara Sierra. Bárbara, varias veces campeona gallega en muchas categorías, o en casi todas las categorías, ¿no? Daniel Sí. Reboreda, que le ganó a uno de los Padilla Piquassi, a Sandro. No, perdió. Daniel Ah, Reboreda perdió. perdió, Sí. efectivamente. Pablo Ferreiro hizo tablas con Pablo González. Y Sí. Pablo Portera Peleteiro, con, ¿qué tiene? 9 años. 9 años. Le Sí. ganó a Antonio Vázquez Millán, que yo no lo conozco, pero bueno. Yo tampoco, pero bueno. Era la primera vez que jugaba Pablo Portera con tan joven. Era su primera vez que jugaba en esta categoría y bueno, Sí. demostró Y esa aparte, madurez que había hecho en el campeonato gallego. jugando fuera, ¿no? Además. Sí. ¿Tú No, por eso digo. estás alineado en qué equipo? Yo estoy alineado en el 6 y el off, pero bueno, estamos un poco Ahí repartiendo, ¿no? jugando y no, porque bueno, también me tengo que encargar de otras labores con los equipos de cuarta división, que tenemos cuatro. Te estás guardando para la promoción de ascenso, ¿no? No, no tanto, pero bueno. Esperemos no jugarla, hijo, de salir primeros. Sí, bueno, aquí Pero por recordar, el primero asciende directo, el segundo juega promoción de ascenso contra los equipos últimos de primera división y los tres últimos descienden, ¿no? Aquí hay también bastantes opciones. En el grupo D, efectivamente, Escuela Sáenz de Pontevedra de 6 Xirof con 16 y medio está a un punto de la promoción y punto y medio del ascenso directo. Y Escuela Sáenz de Pontevedra de Iván Salgado con 10 puntos está por la mitad, pero bueno, no se puede despistar, ¿no? sí, no. En el grupo E están los de aquí, los de La Roca y el sur de Pontevedra. Aquí esta jornada fue completamente caótica en el grupo E. Todos los que iban arriba o han perdido o han hecho mal. El Ajá, Vilebuzas B sí. perdió 1-3 contra Lucena A, en el que fue una gran sorpresa porque, bueno, lo que ha pasado en el Lucena A es que hasta ahora jugaban los chavales y esta semana han metido a José Ramón, a Laureano, a José Luis, a gente más, no sé si más años de jugando al ajedrez, pero sí mayores en edad, y han ganado Ajá, sí. 3-1 el Vilebuzas B. El equipo nuestro, el Aroca B, se enfrentaba contra la Once, en El el empatado que, es sí, un poco locura, ¿no? Porque Eduardo le ganó a Lua, Carlos perdió con Paco, Carmen perdió con José Manuel Ben, y Agustín Álvarez perdió con Andrés, que fue el empate a dos. Con eso se hizo un empate a dos ahí entre la Once y la Roca C, lo cual a la Once le da un poquitín de vidilla, ¿no? Porque Sí. estaba con muy pocos puntos y tiene un Está con partido pendiente contra el Chigorín, contra el Chigorín, que es una anécdota curiosa, yo no sé, la conoces bien, ¿no? sí. Sí, porque bueno, para decirlo, la delegada de ese club es mi madre. Claro. Ese es un club conocido para mí. De hecho, fue el primero que jugué Claro, en la Liga entonces Gallega. pasó un detalle curioso, ¿no? Fue la segunda, yo creo que lo contamos aquí, segunda ronda, Chigorín pone en el acta 4-0, la Once no se presenta al partido. Sí. Y lo que había pasado al revés, Sí. 0-4, Chigorin no se presenta al partido. Sí, fue curioso. Porque como todo el mundo sabe, la ONCE siempre juega en el local de Vigo, con lo cual. Aparte yo lo viví en primera persona, porque claro, yo miré el resultado, no hablé con mi madre, pero miré el resultado y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Pone el Chigorín que no se ha presentado el equipo a la once. Por Entonces primera llamé a mi vez. madre, claro, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué, ha pasado algo? No, los de Chigorín no se presentaron, digo, ah, coño. Entonces ya sé qué pasó, Bueno, que pues no debieron leer la circular. a Ser un ver, no. equipo, claro, muchos equipos ya lo conocen a la once, ¿no? Esta norma viene de hace pues ya bastantes años, pero antiguamente la ONCE me acuerdo que era llamar todos los fines de semana a ver si podían venir, ¿no? Por el tema del desplazamiento. Son jugadores invidentes que tienen que transportar tableros muy pesados, son relojes especiales, entonces era muy difícil, ¿no? Y claro, pues La Roca y Bouzas, los clubes Moaña, todos estos ya lo conocen, ¿no? La Sí. Guardia, Tui. Ahí no hay Pero dudas. claro, Chigorin nunca se había enfrentado a ellos y claro, pues justamente hay esa circular que no la debieron leer, entonces bueno, fue una Bueno, anécdota más y se disputará el día de descanso este el día de mayo. 17, ¿no? Por ahí, sí. Sí. Bueno, pues nada, ahí se sacará ese partido. Chigorín, primer puesto. Esta semana, sin embargo, el Chigorín también entró en los raros y empató con Xadrez Albatros B. Otros que iban arriba era el club de Xadrez Fontecarmoa, que perdió 2,5 y medio contra Mosfesa, y nuestro La Roca C, en el que yo estoy incluido, perdimos 3-1 contra Vila de Bouzas, a lo cual, pues 3-1, lo cual ha hecho que al final la clasificación dé un pequeño vuelco. Chigorín sigue primero, La Roca ni Gran C, estamos de segundos ahí, pero medio punto debajo tenemos ya dos equipos, que son los dos de Bouzas, el A y B, y Fontecarmoa está con 12, con lo cual todo muy apretado. Incluso ahora la 11, que es el último que está en el descenso, tiene 7 puntos y un partido menos ahí, con lo cual, bueno, no se sabe, esto está tremendamente intenso. Es lo que dices tú, por ejemplo, en La Roca C lleva 4 partidos ganados y uno perdido, sin embargo, está muy cerca de algunos que llevan uno ganado y tres perdidos. Claro. Porque las partidas hace un poco eso. Bueno, Pues sí. finalmente, en tercera división, ahí ya, buf, muchísimos grupos, muchísimos equipos. Por Sí. comentar los más cercanos, en los grupos aquí de Pontevedra, porque si no ya nos estaríamos aquí eternizando. Claro. Aquí tenemos en la Escuela de Sades Pontevedra, estáis jugando Los en. equipos ¿Qué del grupo estáis? En G. el grupo G, Sí. efectivamente. Estáis aquí, los primeros arrasando son los del Centro Penitenciario de La Lama, Sí. que también es hay que ir allí porque estos no nos dejan salir, ¿no? No. Ellos Entonces, seguro que no les importaba, pero claro, que aquí se suben tres: el segundo es Cruz de Fontecarmo a Valdumia, y el tercero, la Escuela de Pontevedra, Miguel Nagdorf, ¿no? sí, muy grande. Ahí son 8 partidas, con lo cual ahí os faltan 2 más o menos, ¿no? Hay que ver aquí Sí, algunos equipos que al le faltan. Naidor le faltan dos y dos importantes, porque se enfrenta contra Alhama, que es rival directo Uf. por el ascenso, y contra, bueno, el AST Valdumia. 143, este equipo de Lourizán. Esto Que bueno. no han ganado nada, siempre empatan. Sí, parece que tienen dos tableros fuertes Luego está y pues Escuela eso. de Pontevedra, zona informática también, que 9 puntitos lleva ahí, bueno, para practicar, ¿no? Un equipo joven que bueno, Está bien. que se tiene que rodar, acaba de subir de categoría, el año pasado eran de cuarta división y bueno, poco a poco tienen que ir mejorando. Sí, en el grupo de aquí, de Pontevedra Sur, pues también un poquitín desastre, ya se jugó aquí, es un equipo, un grupo muy pequeñito, solo eran son 6 rondas. Sí, bueno, 7 rondas, pero 6 partidas. El Aroca D perdió 2,5 y medio contra Lucena B. El Exclusa Tui A le ganó también 2,5 y medio al Aroca Nigrán E. Ya perdemos cualquier opción de ascenso, a pesar de que subían 2. Pero bueno, ya bueno, no sé si hay una remota posibilidad ahí, pero bueno, prácticamente cero. Bueno, pues esto fue la liga. Da un poco mucho de juego. Pero bueno, cuando no se juega yo sé contar menos cosas. Nos quedaron algunas cosas atadas de los campeonatos de la semana pasada. Primero, porque me dieron una colleja a mí de que nos hemos equivocado al decir que había pocos sub-18. Y bueno, y algún oyente ya me ha ratificado y me ha dicho que no, que de los Ah. 10 primeros todos eran sub-18, excepto Luis Segura y Carnero. Los demás eran Ajá. todos o sub-17 o Sí. sub-18, con lo cual, bueno, desde aquí Fue un nuestra. pequeño error. Desde aquí nuestra pequeña rectificación, Sí. ya ves que la gente nos escucha, ¿eh? Eso bueno. Equivocarnos para mejorar, ¿no? También. Claro, pero bueno. A ver, coméntanos algo más de ahí, creo que habéis estado viendo un poco más el torneo, cositas que han surgido a posteriori. Sí, bueno. Tenemos unas pequeñas estadísticas que, bueno, ha elaborado uno de nuestros padres, un colaborador de nuestro club, en el cual, bueno, analizó un poquito los tres últimos campeonatos, los tres últimos campeonatos de carnavales, ¿no? Su 14 y su 18, Pero que vienen. primero arranca con una polémica, ¿no? Y es, Sí. ¿dónde debe celebrarse el campeonato, ¿no? Sí, quizás sí, porque bueno, por el tema de que en Padrón este año, anteriormente se venían produciendo en Pontedeume, y este año en Padrón, como han subido el número de inscritos, por eso, ¿no? Este padre comenta que quizás donde se deben realizar estos campeonatos, ¿no? Si en un sitio más céntrico, como puede ser Padrón o quizás otro, buscar otro, ¿no? Para que quizás haya esa igualdad, ¿no? Entre todos los sitios de Galicia que puedan acceder desde las mismas distancias o unas distancias similares, ¿no? Pues bueno, Pontedeume, obviamente, que se venía realizando en los últimos años, quedaba bien para el norte, pero claro, el sur le costaba mucho, ¿no? Sin embargo, parece que este año Padrón no se sabe si es un síntoma del número mayor de inscritos, pero puede ser, ¿no? Que haya subido ese número. Sí, lo que está claro que él planteaba una opción que era hacerlo en el centro geográfico de Galicia, ¿no? En Lalín, en Silleda, en esta zona. Sí. Lo que pasa es que lo que parecería lo más lógico sería hacerlo en el centro, no geográfico, sino el centro equidistante, digamos, de los ajedrecistas, ¿no? Ver dónde hay ajedrecistas y ver la zona más Ya, distante de todo. claro. Que puede ser también la Liga, a lo mejor, no sé, porque hay muchos en Lugo, hay muchos en Orense, muchos en Claro. Ferrol, y a lo mejor es más cerca. Yo creo que el problema que se plantea ahí es que haya alguien, o sea, un hotel o algo, que lo quiera organizar, ¿no? Claro, que se Porque preste para ello, ¿no? Eso sí, eso está claro. Hay que invitar a todos los campeones de todos los zonales, hay que invitar a los campeones de los años pasados, y bueno, ahí hace falta un poco de. Él planteaba una pregunta, ¿no? Y entonces, se hace en un sitio céntrico y todo el mundo se va a dormir a casa, ¿qué beneficio tiene el que lo organiza? Claro. Sí, eso también es otro punto, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo se puede ver, se puede debatir y siempre pueden surgir este tipo de posibilidades, ¿no? Sí, bueno. Luego él comentaba de los equipos que más presentan, ¿no? De jugadores. Sí. Bueno, dice que. A ver. Que Que estoy estaba. leyéndolo justamente ahora. Sí, no, bueno, dice que hay tres clubes, los Sí, bueno, aquí que. hay tres clubes que son los que más llevan jugadores, ¿no? Sí, bueno, él dice una cosa que tiene razón, que tan solo dos escuelas que han estado en los últimos años con una participación muy alta, ¿no? Que han sido Escuelas de Pontevedra y Fuente Carmoa y Villa García. Sí. También yo creo que Ferrol presenta bastantes, pero bueno, efectivamente son dos clubes que han mantenido una presencia muy fuerte en todos los últimos años y esto es de agradecer, ¿no? Sí, de hecho Luego. también comenta que XP y el Círculo Ferrano también está. Incluso Portas en algún momento. En 2011, por ejemplo. Habla de, bueno, pone datos, ¿no? En el 2011 la XP presentó a 7 de 49, el Círculo Ferrano 6, Portas a 4 y Fuentecarmoa a 3, ¿no? Y en el año actual dice que, bueno, las estadísticas son que Fuentecarmoa presentó a 10, la Escuela de Pontevedra 7, digo, perdón, la Escuela Luguesa 7, la Escuela de Pontevedra 5, y con 4 ya quedaron Marín, Lucena y Círculo Chantada y Ferrol. ¿no? Y Portas también. Y bueno, hablaba un poco de la progresión de los clubes, ¿no? Que aumentaron o que disminuyeron. Y que los que más mantenían eso, ese número de jugadores en este tipo de torneos, de carnavales, eran esos dos clubes que comentabas antes, ¿no? Fontagarmoa y Escolasa de Pontevedra. Sí, bueno, da un dato que fue quizás que más me chocó a mí, ¿no? Decía que en cuanto a clubes, la XP ha conseguido colocar a cuatro jugadores entre los 15 primeros, incluso tres entre los 8 primeros. Y efectivamente el año pasado, aún con Julio Suárez, Lucas y Juan Andrés Bayón, Fontecarmona no había conseguido eso. Con lo cual, Claro. bueno, yo más que eso, creo que lo más impresionante, supongo que habéis hecho alguna foto para el recuerdo, es que en la última ronda del sub-14, en la Sí, mesa jugaban los tres 1, primeros, claro, las tres primeras mesas, jugadores de la escuela, sí. claro, mesa 1 Pablo Ferreiro, mesa 2 David y mesa 3 Alberto, ¿no? O Sí. sea, una foto histórica ahí. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, pena que no ganaran los tres al final, Bueno. pero bueno, es importante estar ahí en las últimas rondas y Lo creo importante que. será repetir, ¿no? Sí, al final. Claro. Y el año que viene, pues más. Claro. Bueno, no sé si hay alguna cosilla más de los pasados ya campeonatos. No, yo creo que no. Bueno, estas estadísticas yo creo que no sé si las podremos colgar o así para que la gente lo lea mejor. Quizás las puedes colgar en el blog, que Sí. creo que hay libertad absoluta pues, del autor, ¿no? Que nos lo deja, Pues de nos presta acuerdo. estos datos, o sea que Se lo. quizás pueda ser interesante colgarlos y que sea una crónica alternativa, ¿no? Referente a los campeonatos de los últimos 3 años. Veremos cómo podemos colocarlo. Pero sí. Pues. Venga, más cosillas ya saliéndonos un poco de nuestro ámbito. Hay torneos que están disputando por ahí. Hay uno que tú has estado bastante conectado, ¿no? Que es el Vladimir Petrov. Sí, bueno, es curioso que el mismo fin de semana, el fin de semana pasado, mientras se estaban haciendo los gallegos, pues hubo un poco de actualidad, ¿no? De torneos importantes de la élite, ya que este fin de semana reciente, que acaba de pasar, no hubo nada así especial. Como digo, la semana pasada, bueno, hubo un memorial en Letonia que lo organizó, bueno, un conocido ya para muchos gallegos y para nuestra escuela, que es Alexei Shirov, el jugador español, que bueno, ahora es letón, Ahora es y letón. organizó un memorial, que es el Vladimir Petrov, que era bueno, un compañero suyo de estudios, y fue el compañero suyo, el jugador, jugaron juntos muchos años, y lo organizó, y era, bueno, un sistema muy interesante, la verdad, porque era un torneo en el cual, bueno, se jugaba por sistema clasificatorio, se jugó el 16, 17, 18 y 19, ¿no? De febrero, y bueno, los 2 primeros días se jugaba un torneo clasificatorio en el cual podían acceder cualquier jugador, ¿no? Y los 4 primeros clasificaban para la final, ¿no? Que iban a ser el día 17 y 18. Y bueno, en el torneo, la verdad que hubo una gran cantidad de maestros. No tengo hecho el cómputo, pero hubo como, pues mira, 24 grandes maestros y bastantes MIs, como 20 o sí, como 20 MIs. Total, unos 60 jugadores, de los cuales, bueno, como digo, bastante fuertes, ¿no? Para clasificar a esa final, en la cual esa final estaban 4 jugadores de superélite, ¿no? Que se pueden llamar, que eran Vasilij Ivanchuk, Alexander Morozevic, Mamedyarov, el jugador azerbaiyano, y el propio Alexei Shirov, ¿no? Que era organizador y al mismo tiempo también jugador. Difícil Y la verdad eso. que es un torneo interesante porque se jugó a partidas semirrápidas y, como digo, bueno, en el clasificatorio clasificaron los siguientes jugadores, que fueron por este orden. El alemán Daniel Friedmann en primer lugar. Segundo quedó Ildar Kaljurin, que es un jugador ruso. Tercero, Michael Krasenkov, que es polaco. Un jugador de 2.600 y pico de Lofide. Y el cuarto fue Igor Kovalenko, ¿no? Un jugador ucraniano, también gran maestro. Y esos Ucraniano, fueron los que disputaron la final, ¿no? Y bueno, como puede ser, 4, 8 jugadores de gran nivel, ¿no? Y bueno, la final a 8, como decimos, La ganó el Alexander Morozevic. ¿Pero la final a 8 era una final por eliminatoria o fue una final por suizo, digamos, o por Rod Robin? Pues yo creo que fue Robin. por Suiza, o sea, por Round Robin, perdón, por Suiza no, fue por Round Robin. Sí, porque Morozevic ganó con 5 puntos de Sí, 7. efectivamente. Que fue por su sistema Round Robin, ¿no? Eran Sí. partidas siempre rápidas, con lo cual. Y bueno, la verdad que es un tipo de torneo interesante, en el cual, bueno, se pudieron ver las partidas en directo. Y que, bueno, que yo creo que este tipo de torneos, ya para hacer una recomendación a todos los que nos escuchen y les interese, pues la verdad que a mí, como jugador de ajedrez o como aficionado a este mundo, ¿no? Pues soy siempre un aficionado. Lo que muchas veces me gusta cuando tengo unos ratos libres es conectarme a un torneo en directo y hoy en día que prácticamente se puede seguir todas las competiciones por internet, ¿no? Y poder disfrutar de esas partidas. Y si son semi rápidas, bueno, tienen ese pequeño inconveniente que no son lentas y a lo mejor no sale la mejor belleza del ajedrez, pero sí esa espectacularidad que son rápidas y se pueden disfrutar mucho más también, ¿no? ¿Por dónde las sigues tú? Bueno, yo según el torneo, ¿no? A lo mejor en sus páginas oficiales o en algún servidor, pero normalmente en las páginas oficiales, ¿no? Yo me suelo conectar a algunas páginas de referencia, como son Ajedrez en Madrid, Playchess, Tabla de Flandes también, que es una de las páginas más potentes, creo que de España y de Europa, ¿no? Está aquí en Galicia, afincada. Y bueno, siempre hay ahí enlaces interesantes para torneos fuertes, o a lo Y mejor no tan fuertes, desde pero ahí lo bueno, puedes ver. claro, entras en las páginas oficiales y normalmente ya hay siempre un enlace a partidas online, a partidas en vivo. Sí. Y la verdad es que es una cosa muy interesante para cualquiera, ¿no? Cualquier aficionado, cualquier chico que esté aprendiendo ajedrez. La verdad que es una cosa que recomiendo a todos. ¿Y tú qué recomiendas? ¿Ver las partidas con motor o sin motor? No, no, sin motor, pienso, ¿no? Así en Yo vivo, pienso que ¿no? sin motor e intentar entender, ¿no? ¿Por qué hace esa jugada? Porque muchas veces yo creo que a mi nivel o al nivel de muchos jugadores que sean aficionados, ni la jugada del motor a veces se entiende o la del gran maestro, ¿no? Entonces, ¿por qué no se intenta sacar nuestra propia conclusión de esa jugada y decir, bueno, pues a lo mejor quiero hacer esto? Entonces, dentro de dos o tres jugadas es lo que te habías pensado, pues te da ese grado de satisfacción, ¿no? Y si no era, pues dices, ah, bueno, pues quería hacer esto, pues también está bien, ¿no? Pero bueno, una jugada, intentar evaluar cómo tú juegas una partida, ¿no? Para ti, tú cuando juegas una partida, evalúas y dices, bueno, pues voy a jugar esta jugada para este plan, ¿no? Bueno, pues si estás viendo una partida de otro, pues piensas, ¿y qué plan quiere hacer? Pues si lo adivinas y después se da en la partida, pues dices, mira. Te quedas con una satisfacción ahí. Claro, yo creo que te Ya quedas con lo una gran satisfacción. vi yo. Claro. O ves una jugada candidata clara, ¿no? Que dices, esa es buena, esa es buena, ala, ala, a ver. Y estás esperando ahí con un cierto nerviosismo, ¿no? Hay en algunas páginas, no sé si en Chessbase es una de estas, que incluso la gente comenta, ¿no? Sí, Caballo, no sé qué tal. Dice, no, que es ahí una hay servidores o incluso hay páginas web oficiales según de qué torneo, pues que se puede comentar al mismo tiempo el chat, ¿no? Y eso también está bien porque se interactúa con gente de todo el mundo, ¿no? Y Sí, más sí. hoy en día con las redes sociales también y todo. Vale, bueno, pues. Yo creo que es una muy buena recomendación. Hace falta tiempo porque hace falta poder llegar a tiempo para poder verlas. Sí, obviamente, ¿no? Pero bueno, está Pero ahí, ¿no? Y a lo mejor un fin de semana tienes tiempo sí. y estás de domingo y bueno, pues en vez de ponerte a ver la televisión o pues te pones a ver un rato el ordenador, las partidas, ¿no? De ese torneo, ese domingo. O incluso también lo tienes para verlo directamente cuando llegues por la noche, porque esas partidas, si están colgadas, tú lo puedes echar un vistazo por la noche, Y ir poco a ¿no? poco reproduciéndolo, ¿no? Y ver Poco a poco cuánto. las vas reproduciendo. También es verdad que una vez que hayan acabado, te las puedes descargar y ver tranquilamente con tu programa informático, ¿no? Pero bueno, también tienes esa posibilidad. Bueno, otro torneo que se ha celebrado ha sido el que también ha hecho algo parecido, ¿no? En Moldavia, Sí, Víctor bastante Bologan. similar. Lo hizo Víctor Bologan, bueno, un gran maestro muy fuerte, un moldavo. hizo el memorial Chevanenko, que Chevanenko, bueno, fue su entrenador. No sé si exactamente fue su primer entrenador, pero fue uno de sus maestros. Y bueno, Chevanenko también comentar que fue un gran maestro y que da nombre a una de las variantes de una de las defensas más conocidas, que es la defensa eslava. Para aquellos que con la conozcan, es la variante que se juega a 6, ¿no? El negro juega a 6 en la jugada 5, creo recordar. Y es el plan para jugar B5 y cerrar el flanco dama, ¿no? Entonces, bueno, Bologan hizo este sistema de torneo y fue en el mismo fin de semana, además. Y fue prácticamente similar, porque se hizo un torneo clasificatorio y con lo mismo, con cuatro plazas y había ya cuatro jugadores clasificados, ¿no? En este caso, los que ya estaban directamente clasificados eran Jobava, que es un jugador, si no me equivoco, bielorruso. Akiva Nasdic, que es un jugador alemán. Ryshanchev, si no me equivoco, creo que es ruso, pero no estoy muy seguro. No nos van Y a Víctor llamar a Bologan, el protestar. propio Víctor Bologan, que al mismo tiempo como Alexei Shirov en el otro torneo, Venga. aquí era organizador y jugador. Y curiosamente, en la final que se disputó, aquí Víctor Bologan fue el campeón. O sea, Ah, se llevó los. estaba mañado, Puede ser. estaba Es sospechoso. Pero lo que iba a decir es eso, güey. Aquí se llevó todos los honores, parece, ¿no? Era organizador, jugador y al final campeón. La diferencia que hay en este torneo es que la final a 8 sí se disputó por eliminatorias, ¿no? Y Sí. bueno, para destacar un poco al campeón, bueno, Víctor Bologan le ganó a Sadulek, a Vasily Sadulek. Y después en las semifinales jugó contra Olgenev, que es un jugador ruso, un gran maestro. Y ganó las dos por. No, perdón, los cuartos de final lo ganó por 2-0. Y la semifinal la ganó 1,5 a medio. Y la final se la ganó, si no me equivoco, a Jobava, sí. La final se la ganó a Badur Jobava, el jugador bielorruso, el gran maestro. Y bueno, y el clasificatorio también, por lo que veo, fue un gran torneo en el cual hubo bastante grandes maestros y maestros internacionales. Y como comento, bueno, los que clasificaron fueron, bueno, Víctor Komaliokov, que es de Moldavia, Stanis Shevchenko, que es un jugador ucraniano, y Olzhanev y Sandulek, que son otros dos grandes maestros moldavos, ¿no? De Ah, no, perdón, Moldavia. el cuarto, no, el tercero Sí. que Sí, dije, Olzhanev es Maestro Fide, con un elo de maestro Fido. 2.320. Sí, efectivamente. Muy buen torneo para él, porque había Sí. otros Había otro do, grande dos, tres, maestro internacional, ¿no? cuatro grandes maestros que quedaron clasificados por detrás de él. Sí. Con lo cual, muy bien. Maestro internacional por detrás también. En la página de Chessbase veo que estuvo también por ahí Anatoly Karpov, Sí, sacándose unas partidas simultáneas, firmando, mando su siempre, libro. siempre muy activo, ¿no? Sí, la verdad que Sí. es un gran, bueno, fue un gran jugador y ahora parece que es una gran persona mediática para este mundo que tanto le hace falta, ¿no? Al ajedrez. Sí, Muchas sí, sí. cosas. En los próximos días empiezan también dos torneos que son, yo creo que hay que seguirlos con ilusión, que son los dos campeonatos europeos de ajedrez. Sí. Tanto el femenino como el masculino. Tenemos desde el día 1 de marzo empieza el femenino en Turquía, que es un torneo en el que no sé por qué España no envía ninguna jugadora, ni va Sí, nuestra es curioso. campeona Yudania, ni va ninguna de las demás. Con lo cual, bueno, viviremos sin jugadores españoles, lo cual le quita un poquitín de ilusión. Pero bueno, van las rusas, las búlgaras y demás. Sí, bueno, será un torneo interesante para seguir también. Sí, y luego el día 19 sí que empieza el campeonato femenino. Aparte, se juega en sus tres modalidades: hay el blitz, el semirrápido y el normal. Con lo cual, va a haber un poco juego para todos. Hay varias grandes maestros: Antonieta Stefanova, Nana Sganjini de Georgia, Trang Ong Tang o algo así de Hungría, Alexandra Kosteniuk, la ex campeona del mundo rusa, Ketevan Arakaima Grand de Escocia, debe ser, y la eslovena Ana Mucichuk. Caterina Lano, de Ucrania, y Natalia Zúkova es la última que participa en el abierto, en todos. Luego hay alguna que participa solo en el abierto, pero al final de España ni una sola jugadora va a jugar, no así de Portugal, que sí que juegan. Bueno, aquí nos vamos a quedar sin jugadores. Lo que sí que tenemos es justo después, a partir del día 19, se juega el Campeonato de Europa, que en las últimas ediciones, y supongo que esto también clasifica para la Copa del Mundo, sí, que también lo hizo Iván hace 2 años, ¿no? Sí. Y vuelve a jugar Iván, vuelve a jugar Paco Vallejo, y juega también Álvaro Alonso, que es el actual campeón de España. Sí. No sé yo qué feeling tienes tú con los españoles, porque Paco sale genial, pero creo que viene un poco mal del Aeroflot, ¿no? Bueno, siempre hay que intentar apoyarlos, aunque sea desde lejos, ¿no? Y seguirlos con entusiasmo para ver si un día dan la sorpresa o bueno, se lo merecen, ¿no? El ganar un campeonato. Bueno, no, no sería Este. sorpresa que ganara cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, No, sorpresa no, bueno, sorpresa o que se lo merezcan, ¿no? Que jueguen y que luchen por ello. Porque pienso que están capacitados cualquiera de ellos pues, para poder estar luchando por el primer puesto o por una muy buena clasificación, la verdad. sí, bueno, esperemos que cualquiera de ellos le vaya bien, esperemos que a su vez alguno de ellos le vaya especialmente bien y esperemos traernos algún campeonato aquí para España que siempre da un pequeño subidón y supongo que saldríamos en algún periódico y alguna cosa un poco más general, ¿no? El Sí, la Campeonato de verdad. Europa el año pasado había sufrido aquellos fue cuando Paco Vallejo había escrito aquella carta de protesta porque Sí, contra pensaba algunos jugadores franceses. sobre todo, sí, Sí. efectivamente. Entonces, ya están las listas. El número uno es el campeón del mundo. No, campeón del mundo, no. El Memediarov va a jugar. Shakira Memediarov. Estaba pensando el campeón del mundo sub-18, que también juega, que es un chaval que fue campeón de Europa y campeón del mundo. Luego lo encontraré por ahí. Estuvimos con él allí en Bulgaria. Juega también Fabiano Caruana, otro de los top del mundo, y ahora es top 10. Dmitry Yakavenko de Rusia, Nikita Bityukov, el holandés de 19 años, no, 17 años, si no me equivoco yo, Anis Giri, el más joven de los top 2700, ¿no? Déjame verificar aquí, Sí. efectivamente, 17 años en este Sí, es momento. el más joven. David Navarra, Alexander Ryazantsev de Rusia, Vladimir Malakov y el noveno es Paco Vallejo, ¿no? Juegan franceses, con lo cual tendremos también ilusión por ver qué pasa por ahí. Y bueno, está Iván Salgado, que sale ya mucho más abajo, en el puesto 80, con el ranking número 80, y Álvaro Alonso, pues muchísimo más abajo. Que decía yo, el campeón del mundo es el armenio Samel Tersaikian, algo así, nombres de estos Nombre difícil de pronunciar. fáciles de pronunciar para nosotros, ¿no? Sí. Y Álvaro Alonso, que es el otro español, sale en el ranking 171, con 2.513, o sea que este torneo es facilito. Teníamos que ir tú y yo allí y ya verías que lo haciendo bien. Sí. Sin problemas, ¿verdad? No, sí, no hay problema. Para ir a Bueno, visitar la ciudad estaría bien. sí, Bueno, para jugar unas partidas, ¿no? Aunque sean interesantes. sí, bueno, algo haríamos, hombre, tampoco. Eso sí. No nos daríamos por vencidos. Sí, bueno, esto es lo que ha habido de torneos, es lo que vemos en los próximos días. ¿Ha habido alguna iniciativa interesante? Antes comentábamos que en el grupo, en la segunda división, no, en la tercera división gallega, tenemos Sí. un equipo de la cárcel de Alhama jugando. Y ha habido una iniciativa con gente involucrada también en la cárcel, ¿no? Sí, en Extremadura, bueno, el club Lines Magic, que es uno de los clubes más potentes y más importantes en España, que fue, bueno, ha sido varias veces campeón de España y campeón de Europa incluso llegó a ser de clubes. Bueno, tiene varias iniciativas, la verdad, y varios proyectos sociales muy interesantes. trabajando con la Junta de Extremadura. Y bueno, uno de ellos es uno de los proyectos que ellos lo nombran Jaque Mate a la Exclusión. Bueno, ya llevan 2 años practicando, bueno, impartiendo clases en 2 centros penitenciarios. Creo que recordar que es uno en Cáceres y otro en Mérida. Y bueno, en las últimas semanas, uno de los grandes periodistas españoles del ajedrez, perdón, como es Leoncho García, bueno, visitó Extremadura, visitó Cáceres y hizo una jornada en el centro penitenciario de Badajoz, perdón, no era de Cáceres, el centro penitenciario de Sí, de Badajoz. Badajoz, efectivamente. Sí. Y bueno, hizo una jornada, una charla con los presos y tuvieron una actividad. Y la verdad que es una actividad y un proyecto que, como digo, lleva Lines Magic y que es de destacar, ¿no? Una vez más, que el ajedrez puede llegar a muchos sitios, ¿no? Y que es de integración y que bueno, y cualquier persona puede disfrutar del ajedrez y puede aprender de él y mejorar, ¿no? Y en Bueno, este caso, bueno. me parece especialmente bueno para pa la gente que está en los centros porque les permite estar durante muchas horas concentrado en una cosa totalmente reflexiva, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, es una atestación más que puede ayudarles, ¿no? Incluso, bueno, yo leí, os puedo derivar a la página del Lines Magic, que es donde que la frecuento bastante a menudo, por los enlaces que me unen a ellos y con nuestro club. Y bueno, en alguna han publicado algún artículo, incluso algún preso, y ellos comentan, ¿no? Y que el momento que están con las clases de ajedrez o juegan al ajedrez allí dentro, que es un momento de libertad para ellos, ¿no? Porque están fuera de todo. Sí, Ya que yo creo es. que lo más importante en las prisiones es el pasar el tiempo. Y lo peor de pasar el tiempo es cuando no tienes nada que hacer. Cuando hay Claro. cosas que hacer, cuando tienes algo que hacer, el tiempo es mucho más llevadero. Y si puedes estar encima Claro. en algo en la que estás tú reflexionando, ¿no? Pensando y tal, tiene que ser pues lo mejor, ¿no? Claro, eso es. Yo no sé de experiencia. ¿Tú has jugado con ellos o fuiste acompañando allí en tercera división al No, en la alma? dama no, yo no he ido, pero mi club sí, ya lleva 2 años yendo y para hacer la experiencia es buena, o sea, no existe ningún tipo de problemas e incluso es todo, no da sensación de que sea un centro penitenciario como se ve en las cárceles, ¿no? Para nada. Y bueno, incluso han ido chicos pequeños allí acompañados por sus padres y por Genial, algún ¿no? monitor de nuestro club y la verdad que la experiencia es notable, ¿no? Incluso quería también comentar que el club Lines Magic, de hecho, a uno de a un interno de la prisión que bueno, ya debió salir hace tiempo, lo ha reinsertado dando clases de ajedrez en un centro de, no me acuerdo ahora si era de Cáceres, creo que sí, recordar. Y está dando clases en un centro. No sé si era un centro de mayores, creo recordar que podía ser un centro de mayores, que también el Club Lines Magic, que tiene varios proyectos, ¿no? Como decía, aparte de estos de la integración en los centros penitenciarios, tiene la tercera edad, de prevención del Alzheimer, en centros de día. Y como digo, pues incluso el Lines Magic abrió la bolsa de trabajo hacia personas de estas, ¿no? Para reinsertarlas en la sociedad, que a veces tanto le cuesta, ¿no? Pues bueno, yo creo que es una iniciativa muy interesante. Aquí Sí. no sé la verdad, la gente de la Lama que veo que tienen el equipo propio, no sé si hay algún tipo de clase o es una iniciativa personal de algún jugador que pasa por un Yo creo momento que de sí que se dan prisión. clases, no lo sé exactamente, porque la verdad que no conozco al responsable, pero creo que sí que se dan clases, ¿eh? No sé exactamente, nos podremos informar y comentarlo en algún otro programa. Pero Pero no es desde la escuela de Sáenz Pontevedra, en no, todo caso. no, pero sí creo que lo conocía algún compañero mío, por eso puedo preguntarlo. Y creo que sí que se impartían clases, ¿eh? Por un funcionario de allí que está relacionado con el ajedrez, también es aficionado y no sé si es jugador. y creo que fue el que empezó con ese proyecto, ¿no? Y creo que se imparte en clases. No sé qué frecuencia ni cuántas horas, pero yo creo que sí, es que se imparte. Bueno, pues esta ha sido un poco todo la parte de novedades. Revisando, todo hemos revisado, pues desde lo más local hasta lo más general. La semana que viene seguiremos más, seguiremos con David. Si todo vamos ya por el tercer programa la semana que viene. Bueno. Saludos desde aquí, David. Vale. Seguimos ahora con las secciones ya un poco más de historia y demás. Y la semana que viene, pues seguiremos discutiendo sobre la actualidad local, nacional e internacional. Pues nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Venga, un saludo. Hasta luego. Y ahora las redes sociales. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Bueno, para seguir las redes sociales, como siempre, la imprescindible ayuda de nuestra webmaster del Club de Xadrez La Roca. Acordaros, clubdesadrezlaroca.blogspot.com, pues nos trae el resumen de lo que pasa por el Twitter, por el Facebook y por demás redes sociales. Para eso tenéis el Twitter de Xadrez La Roca. No hay Twitter de Radio Xadrez Profano, pero sí que de Xadrez La Roca. Y bueno, cositas que han ido pasando por aquí. Bueno, quizá lo más destacado por todas las redes ha sido el programa de 60 minutos que ha grabado o que ha sido emitido por la CBS entrevistando en esta ocasión a Magnus Carlsen. Esto es un programa que realiza la CBS, que bueno, lo mejor es que busquéis en YouTube o en Internet el reportaje de la ABC, perdonad, de la CBS americana, sobre 60 minutos, o poner 60 minutos, y ahí podréis ver, pues tanto CBS, sí, CBS, no, no ABC, sino CBS, efectivamente. Entonces fue el pasado 19 de febrero cuando se emitió el programa. En ese programa, bueno, yo lo estuve viendo un poquito y os puedo hacer un pequeño resumen. Pero creo que es divertido, incluso aunque no entendáis del todo, el poder visualizarlo. En él, el presentador Bob Simon va desgranando un poco la figura de Magnus Carlsen, en la que lo va enlazando bastante con la figura de Bobby Fischer, muy conocido ahí en Estados Unidos. Empieza pues con una partida simultánea a ciegas. Bueno, de espaldas, que hizo, digamos, Magnus Carlsen estaba de espaldas a 20 jugadores. No sé bien el nivel ajedrecístico de ellos, pero se acabó ganando. Y bueno, empieza entrevistándole y empieza a contar un poco su vida, ¿no? De cómo era un niño que con 3, 4, 5 años, pues tenía buena memoria, se acordaba de muchas cosas, pero bueno, tampoco pensaban que fuera mucho más especial, hasta que poco a poco pues se fue metiendo en el ajedrez. Cuentan pues cómo salen escenas y imágenes de cómo su padre se cogió a su hermana, alquiló la casa que tenían, se cogieron una roulotte y se fueron por toda Europa adelante, pues o por el mundo adelante jugando al ajedrez. Salen varias veces el torneo, creo que fue en Atlanta, en el que tanto Magnus Carlsen jugó contra Garry Kasparov y consiguió hacerle tablas después de que Garry Kasparov estuviera durante 30 minutos haciéndole esperar. Entonces ahí él cuenta de que estaba bastante nervioso, de que al final le quedaba demasiado poco tiempo, que tenía una posición un poquitín de ventaja. Bueno, cuenta alguna anécdota y también cuenta pues cómo también ese mismo torneo pues le ganó a Anatoly Karpov con 13 años, y sale su familia y sale él pues yendo a tomar un helado al McDonald's, cosa que seguramente a muchos de vosotros pues os pasará con familiares, hijos o amigos que conozcáis. Bueno, él le quita un poco de importancia a lo que es el ajedrez, en el sentido de que tampoco se considera alguien especialmente extraño, o él también espera que no le pase lo que le ha pasado a otros grandes campeones, ¿no? Bueno, no voy a resumiros todo porque tampoco me he podido ver mucho más, pero bueno, me pareció un programa muy bien hecho, con muy bonitas imágenes, incluso imágenes así desde el lateral del London Chess Open, jugando pues contra Aronian, contra Nakamura, perdón, contra alguno más, y muy bonito, ¿no? La verdad que muy bonito, y es de agradecer que un programa como este se dedique pues 60 minutos a Magnus Carlsen, ¿no? Entre poco creo que van a tener que hacerlo también con Caruana. Otra cosa interesante, también colgada en internet, ha sido el comentario que Leoncho García hizo del Gibraltar Thread Ways Festival. Entonces, ahí es muy interesante también el comentario que hizo Leoncho. Es un vídeo en el que comenta varias partidas, sobre todo de Yi Fan Hu. De hecho, nos ha quitado de una de nuestras grandes errores, que era que considerábamos que la china Yi Fan Yu, que por cierto cumplió años ayer, cumplía 18 años esta china. Desde aquí le mandamos el feliz cumpleaños. Pues salía, hacía el comentario justo antes de que perdiera el desempate, ¿no? Pero bueno, explicaba algunas de las partidas que hizo, y la verdad, impresionante y muy bonito poder verlo en vídeo y comentado por Leoncho. Es un vídeo muy cortito, de unos 20 minutos, que lo podéis ver pues según el Twitter de Xadrez La Roca, o lo tiene colgado, pues os lo voy a decir ahora mismo, en YouTube. Si buscáis la proeza de Ouyi Fan, pues os saldrá ahí este vídeo de Leoncho García en altísima calidad. Vale. Entonces, bueno, divertido, ¿no? Más divertido, mejor que ver algún otro programa de televisión, pues verse este programa de Leoncho, también pues muy, muy, muy, muy, muy, muy interesante. La noticia que hablaba anteriormente David también salía, en la que nos contaba pues las noticias de lo que es la exclusión y cómo el ajedrez puede ayudar dentro de las cárceles de Extremadura, ¿no? Bueno, esto fue quizá lo más importante que apareció, que se fue comentando durante estos días en las redes sociales. Alguna cosita más puede estar apareciendo en Twitter y demás, sobre todo siempre bueno, pues por ejemplo, Judith Polgar, en el que dice que acaba de llegar hace 2 horas a Brasil, a Caxias do Sul. 26 horas he estado en el aeropuerto. Y antes de la competición en la que va a presentar, y antes de presentar, está presente en 2 escuelas infantiles. Esto nos lo comenta Judith Polgar. También tenemos un comentario de nuestro querido Nakamura. Nakamura dice ahora: ¿alguien tiene alguna recomendación para lugares para tomar un buen té en Vancouver? Lo preguntaba ayer, no creo, supongo que alguien le habrá contestado, pero yo no tengo ni idea. ¿Alguna cosa más que se comente? Vamos a nuestros principales tuiteros o facebookeros, como son Levon Aronian. Acordaros, Levon Aronian lo teníamos perdido en... ¿En dónde? En Australia, ¿os acordáis? Semana pasada estaba con su chica en Australia. La verdad que nada más. Solamente la foto esta que nos dejó porque se la pedimos nosotros. Del resto de la gente de Nakamura, pues nos ha colgado una foto muy bonita, un vídeo, de hecho, de la nieve. Parece como que empieza a nevar el sábado. Entonces, bueno, nos saca ahí un vídeo, pues debe estar en Vancouver, en el que parece que es él, efectivamente, es él con alguien más, pues ahí en medio de la nieve en Vancouver, y se acerca a nosotros el gran Nakamura y nos saluda. Pues muy bien, esto ha sido un poco todo de las redes sociales. El que más puede seguir es a Nakamura, con sus historias desde Vancouver. ¿Okay? Bueno, pues esto ha sido todo. Las redes sociales, vamos a dejarlo hoy aquí en las redes sociales y vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que no es ni más ni menos que las herramientas. Herramientas. Bueno, nos hemos pasado el Elo. Esta semana no hemos comentado el Elo. Primero porque no vimos grandes variaciones y segundo porque estamos esperando la lista de Elo de marzo. La lista de Elo de marzo saldrá pasado mañana. Bueno, hoy ya estoy hablando, era día 28 de septiembre del 2012, en nuestro programa número 2. Y mañana, no, pasado mañana, día 1 de marzo, saldrá la lista de Elo. La semana que viene os intentaremos comentar tanto los grandes cambios como los pequeños cambios que haya dentro de nuestros chicos y chicas. Entonces, hoy os vamos a pasar de esta mini sección y vamos a hablar de las herramientas de ajedrez. Para gente realmente profana, una herramienta que a mí me resultó tremendamente importante en mis inicios y por ello os lo quiero recomendar, son los programas de chess base, el pequeño Fritz, ¿no? Pequeño Fritz, sabéis que hay 1, 2 y 3. En esta ocasión os recomiendo el Fritz 1, que es un programa para gente que está realmente empezando, gente que incluso le cuesta conocer las reglas del ajedrez. Pequeño Fritz 1, recomendable. Entonces empezarás por conocer cómo se mueven las piezas, empezarás a conocer lo que es la posición entre los reyes, empezarás a conocer pequeñitas cosas, pero aunque es muy sencillito, yo recomiendo a todos que os lo cojáis, os lo compréis, tampoco es un gasto exagerado, son 15 o 20 euros, y disfrutéis pasando todas las fases del pequeño Fritz. Hay ciertos conceptos que tienen ahí que os quedarán marcados de por vida y hoy en día que jugamos con las tecnologías y con el ordenador, pues es una herramienta básica. Es una pena que esto no está disponible para iPad. Fritz tan solo tiene una aplicación en iPad que es bastante mala, que permite solamente hacer un tipo de ejercicio y que no os recomiendo en absoluto. Sin embargo, tiene esta que es para ordenador y que está muy bien. No sé la razón por la que no han sacado el Fritz para el iPad, pero la verdad que es una pena porque es un entorno que pierden completamente, ¿no? Vale. La que tienen en el iPad se llama Black Eyed Chess, pero por favor no la cojáis porque es tremendamente mala. Vale. Bueno, esto es todo por la herramienta de esta semana. Probarla. Si alguien tiene dudas o si queréis comentar alguna cosa, sabéis que podéis enviar vuestros comentarios, ya sean en audio o por escrito a radioajedrezprofano@yahoo.es e intentaremos iros contestando lo antes que podamos. Radio Ajedrez Profano, tal como suena, todo junto, @yahoo.es. Pasamos del pequeño Fritz y pasamos a nuestra penúltima sección, que es un poco de historia, historia un poco histérica hoy, y os vamos a contar, si la semana pasada os contábamos la historia de Steinitz, vamos a contar un poco de su antagonista, ¿no? Su antagonista fue Mijaíl Chigorín. Si Steinitz se hacía ver o era muy conocido por su juego posicional, pues Mijaíl Ivanovich Chigorin, que sería escrito Chigorin, Chigorin, era su antagonista en las posiciones, en las jugadas, digamos, a pecho descubierto. Pues era su gran antagonista, ¿no? ¿Quién era Chigorin? Chigorin, además de ser conocido por su juego ataque salvaje y de combinativo, pues era un jugador ruso que nació cerca de San Petersburgo en el año 1850. Está considerado como el fundador de la escuela rusa de ajedrez y empezó a jugar bastante tarde al ajedrez, con 16 años. Terminó sus estudios, fue funcionario gubernamental y era parte de una familia burguesa acomodada, hasta que a los 24 años, tal fue su pasión, tal fue su enganche con Kaisa, que dejó su familia, dejó su trabajo y se fue a dedicarse profesionalmente al ajedrez. Le fueron bien los resultados, derrotó a Manuel Schiffer en el 78 por 7 a 3, repitió en el 79 en el 80 y aplastó por 7 a 3 a Simon Arapin, que era considerado en aquel momento el mejor jugador de toda la Rusia. Así comenzó a jugar en torneos internacionales. En el 81 quedó tercero en Berlín. En el torneo de Londres en el 83 quedó cuarto por detrás de Zucker, Steinitz y Blackburn, pero por delante de Winaver. Y le permitieron desafiar a Steinitz en el título mundial. Esto se jugó en La Habana en el año 1889. Y bueno, quizá no le fue demasiado bien. Steinitz llevó el campeonato, como ya hemos dicho la semana pasada, pero Chigorin no quedó mal, digamos, quedó con buen sabor de boca y de hecho se fue a Nueva York, ahí ganó varios torneos, ganando incluso veintipico partidas, 26 partidas de 38. Y desafió a Steinitz de una forma de la más curiosa. Steinitz era muy conocido por sus variantes en dos caballos y en la Evans, y él las criticó tanto que Steinitz le desafió a un duelo por telégrafos. No había internet, no había teléfono, así que lo hicieron por telégrafo. En ese duelo, Chigorin arrasó, humilló o batió completamente a Steinitz. Y eso hizo que en el año 92 disputaran por segunda vez el Campeonato del Mundo. En esta ocasión a 23 partidas y en la penúltima partida se llegó a una posición de final en la que Chigorin tenía su rey en H1 y su torre en F1, un peón en H2, dos peones en A2 y en B2. Por completar la posición había un peón en D5, alfil en D6, torre en E7 y caballo en E6, y las negras tenían lo más importante, las dos torres en D2 y E2, peones en A7, B7, F5 y H7, alfil blanco en G6 y el rey estaba en F6 y un peón, perdón, en H4. El alfil estaba defendiendo el jaque mate. El alfil de D6 estaba defendiendo el peón de H2 y la jugada horrible de Chigorin fue alfil B4 amenazando a la torre de D2, pero quitando la defensa del peón, el jaque mate imparable, torre por H2, única, rey G1, torre G2, jaque mate y perdí el campeonato del mundo. Después de esto, Chigorin ya no fue el mismo, aún jugó alguna partida más. En un torneo más, quizá, pues bueno, los más importantes fueron los que le enfrentaron a Schiffer, a Charusque, incluso llegó a derrotar a Lasker en el torneo de Budapest del año 1896 por 3,5 y 2,5. Empató con Tarras en el 93 con 11-11, en el que hubo 9 victorias para cada jugador y solo 4 tablas. Y hubo un torneo más, como el torneo de Hastings, donde consiguió ser segundo solo a medio punto de Philipsburg y por delante de Lasker, Steinitz, Tarras, Sletter y Janowski. Su vida terminó un poquitín mal. Tenía dado un poco la bebida, terminó con diabetes, acabó también con su familia, donde murió. Algunas estimaciones dirían que a día de hoy sería un elo equivalente a 2.700 casi. 2006-95, tuvo 409 victorias, 136 tablas y 244 derrotas. Se conocen pocas frases de él. Una fue la de incluso un mal plan es mejor que absolutamente ningún plan.

de Sara Rivero, a la cual mandamos un gran saludo. Aquí termina el programa Radio Ajedrez Profano. Este ha sido el programa número 2. Un saludo desde aquí a David Fernández Lago, que ha hecho el programa con nosotros, a Jae Continuo, que saludamos desde aquí, a Yago y a Carlos especialmente, a todos los que nos estáis oyendo, tanto de España como desde fuera de España. Se despide de vosotros Juan Represa. Hoy ha sido martes 28 de febrero del año 2012. Como os digo siempre, a pelear fuerte, a jugar, a luchar, pero sobre todo a pasarlo bien. Hasta la semana que viene.